esa ignorancia no ha acabado por romper la hermosa petulancia de tus gestos de gran mujer. Tu actitud egocéntrica, tu complejo de estrella, pija bella. Me das 100 patadas cuando finges sensatez y al abrir tu bocaza. Luego te amordazas un baño de buen humor y me lavas la cabeza. Y te muestras en ti, no puedo hacer más que en tu casa y tus gestos de gran